Exactamente, un nuevo aniversario y bueno, siempre son momentos de reflexión, ¿no? Cuando se cumple años. Y en este caso, bueno, recordar un poco cómo fue el origen de esto, que es, en realidad es un pacto entre el virrey de Vertis, la máxima autoridad del virreinato en Buenos Aires, y el cacique negro, Ollán Picó, que era digamos, quien regenteaba toda esta zona. Y eso es lo que posibilita la instalación o la fundación acá del fuerte y población Nuestra Señora del Carmen, origen de Carmen de Patagones y Viedma. Y esto es algo muy importante, digamos, porque no es un acto, siempre decimos esto, no es un acto imperial, un acto de violencia esta fundación, sino que es parte de un tratado, de un acuerdo, de ponerse de acuerdo, de consensuar. Y bueno, ese es el origen un poco de esta población. Y también destacar otra cuestión que tiene que ver, no solamente la fundación de Nuestra Señora del Carmen, sino las otras fundaciones que se hicieron más al sur, como San José, como Florida Blanca, tienen que ver con sostener en su momento la soberanía en la Patagonia para España, ¿no? Que era quien detentaba los derechos sobre estas tierras en ese momento. Y bueno, otra cuestión a señalar es que, o sea, que eso le dio una característica, digamos, convirtió a este lugar en un lugar estratégico para España en ese momento. Y esto fue el 22 de abril, la primera instalación del fuerte, 52 días después, esto se hace en la margen derecha, 52 días después con la inundación se traslada a la margen izquierda, y en octubre de 1779 empiezan a llegar las familias que vienen desde la península ibérica para establecerse definitivamente en este lugar, ¿no? La primera expedición fundadora, podríamos decir, no eran gente que se iba a quedar, sino que tenían una X cantidad de años y después cambiaban de lugar, pero las familias que llegaban, que empezaron a llegar en octubre, sí venían destinadas a quedarse el resto de sus vidas en este lugar. Así que fueron inicios muy duros. Cuenta de eso, por supuesto, es que vivían en cuevas, tuvieron que excavar las barrancas para poder tener una vivienda. Fue una situación que no duró unos meses, sino que duró años, hasta que pudieron construirse los primeros ranchos, típicos ranchos que todavía quedan en nuestra ciudad, algunos de ellos. Y cuando la población ya más o menos estaba valiéndose por sí misma, viene la Revolución de Mayo, que viene de alguna manera a trastocar todo esto, porque tiene un impacto socioeconómico importante en este lugar, pero sobre todo porque el fuerte y población de Nuestra Señora del Carmen pierde ese carácter estratégico que tenía de sostener la soberanía. Lo pierde por un tiempo, ¿no? ¿Por qué lo pierde? Porque, bueno, había guerras de independencia, Belgrano, San Martín, Güemes, digamos, había que conseguir cañones, préstamos, armar ejércitos, así que este lugar queda muy relegado en ese momento, pero rápidamente ya, obviamente en 1827, este lugar defiende la soberanía argentina en la Patagonia, y como si eso fuera poco, algunos años después nace, en el mismo año que son usurpadas nuestras Islas Malvinas, nace en este lugar, en Carmen de Patagones, a escasos metros de donde estamos, Luis Piedrabuena, que es el máximo defensor, no defensor, el constructor de la soberanía argentina en la Patagonia. Así que bueno, haciendo este pequeño balance, podemos realmente estar muy orgullosos de nuestro pasado, de nuestra historia, de estos 247 años que estamos cumpliendo mañana. No quiero dejar de consultarte en ese sentido. ¿Dónde entra, en qué parte de la historia entra Francisco Viedma de Narváez? Francisco de Viedma, bueno, es la máxima autoridad, ¿no? Recordemos que el 22 de febrero de 1779, Basilio Villarino entra al Río Negro, lo llaman el descubridor, pero en realidad este río ya era utilizado, conocido por las poblaciones originarias, ¿no? Así que no podemos decir que era el descubridor, pero bueno, él entra por primera vez esa fecha. Recordemos que esta población esta expedición venía buscando la entrada al río Negro, el río de los Sauces, como se lo conocía también, y no la encuentran en un primer momento, así que se pasan de largo y algunos, yo siempre digo, chocan con la península de Valdés y ahí fundan San José. Y después vuelven y hacen una búsqueda mucho más exhaustiva, si se quiere, y ahí sí encuentran finalmente la embocadura o desembocadura del río Negro. Y bueno, el primero en entrar es Villarino y después avisa a la autoridad, que era Francisco de Viedma, de habían hallado el río Negro, y ahí, bueno, se produce la avenida, y es quien ordena la instalación del fuerte y que además elige el nombre, ¿no? Dice, esta población se llamará Fuerte y Población Nuestra Señora del Carmen, y pide inmediatamente a Buenos Aires una imagen de la Virgen del Carmen. Esto era algo que se hacía, que era muy común por aquellas épocas, de poner, cuando se fundaba una nueva población, una nueva ciudad, poner bajo la advocación de una virgen o de un santo o algún nombre, pensemos en nuestras ciudades, ¿no? Santa Fe, Rosario, Santa María del Buen Aire, que es Buenos Aires. Era muy común esto de estar el nombre muy vinculado a la religión. Así que bueno, él es el que elige el nombre, el que elige el lugar, que después decide el traslado. Así que bueno, tiene un rol muy importante. Recién estábamos hablando fuera del aire y estábamos hablando un poco del río y uno se pone a pensar, ¿no? Qué locura, si me permiten decir también ahí del otro lado, qué locura, ¿no? Pensar tantas cosas que vio este río, tantos momentos históricos, ¿no? Sí, sin duda. Siempre... cuando vienen las escuelas a trabajar este tema, y también la gente que nos visita, los turistas, los viajeros, siempre nos solemos parar en el muelle y invitamos a hacer un ejercicio de imaginación, ¿no? Que somos los españoles que vienen entrando y tienen que decidir dónde instalarse, pensando sobre todo que esta población tenía que ser, estas poblaciones, ¿no? Pero bueno, estamos hablando específicamente de esta, tenían que ser autosuficientes, es decir, no había un supermercado a donde ir a comprar la comida o la despensa del barrio, había que producir lo que se iba a consumir, tanto cereales, verduras como animales, ¿no? Entonces era muy importante, primero la cuestión del agua y de la tierra, de tener una tierra fértil, por eso la primera decisión del fundador es instalarse en la margen derecha, porque tierra negra, posibilidad de hacer canales de riego, mucha vegetación. En cambio, la margen izquierda, que en un primer momento fue, digamos, desestimada, tenía estas barrancas y encima de la barranca otro tipo de clima, ¿no? Unos metros más de altitud, otro clima, otra vegetación arbustiva, con piquillines, con chañares. Entonces, la decisión en ese momento, teniendo los pocos conocimientos que se tenían sobre el cauce del Río Negro, era instalarse en la margen derecha. Y un Francisco de Viedma que su vida política siguió, obviamente, después de aquí, que en ese momento después se movió a Bolivia, fue gobernador de Cochabamba. Exactamente, termina sus días allá en Cochabamba, donde descansan actualmente sus restos, y sí era un funcionario, digamos, de la corona, que fue seleccionado en su momento. Él era un próspero productor en su lugar, en su tierra de origen, y es un poco por eso que se lo selecciona, digamos, para venir a este lugar, porque, como te decía, estas poblaciones tenían que ser autosuficientes, tenían que producir, tenían que en muy poco tiempo, se estimaba que en un año, por eso en el contrato con las primeras familias se establecía que se les iba a proveer de alimentos durante un año. Eso significaba que al año ya tenían que estar produciendo. Bueno, llevó mucho más tiempo que un año poner en producción este lugar, sobre todo esto tenía que ver con muchas cuestiones. Estas familias venían habituadas a trabajar con bueyes, acá no había bueyes, había caballos, entonces ya eso generaba una dificultad. Y también lo que eran las inundaciones, los desbordes del Río Negro, ¿no? La margen derecha siempre se la consideró, después de la fundación, las tierras de Pan Llevar, que era donde se sembraba el trigo, por ejemplo. Y innumerables cantidades de veces, bueno, el agua se llevaba todo lo que se había sembrado y se había esperado meses para que la planta creciera, etcétera, etcétera. Y cuando estaba por dar sus frutos, el agua se lo llevaba. Entonces era muy, muy complicado. Lo lindo de poder escuchar un poco de historia y sobre todo de seguir conociendo, ¿no? Me parece en nuestro lugar que habitamos, no solamente Viedma, al menos para nosotros que estamos del otro lado del charco, sino que también de Patagones y toda la comarca en ese sentido. El día de mañana, en parte del Asueto, ¿está abierto el museo? No, el museo mañana va a estar cerrado. Vamos a estar participando, por supuesto, de las actividades que se van a llevar a cabo por este nuevo aniversario, pero reabrimos nuestras puertas, como siempre, el jueves. ¿Podemos recordar los horarios? Sí, de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. Además tenemos, bueno, por supuesto, el horario ampliado para las escuelas, que es de 10 a 17 horas directamente. En cualquiera de ese rango horario pueden venir a visitarnos. Siempre es aconsejable con un turno previo. Pero bueno, estamos trabajando sobre todo en estos momentos con las escuelas, con el tema fundación. Recordemos también que está la muestra de Abuelas de Plaza de Mayo, de Historieta por la Identidad, que está disponible hasta mayo. Hasta el 15 de mayo, sí. El 15 de mayo va a haber una actividad de cierre, digamos, que va a ser abierta al público, pero bueno, después hasta ese día va a estar.